Buenos días, bienvenidas y bienvenidos un ratito más a La Pizarra con, en esta ocasión, Olaya, buenos días. Buenos días. Con Diego, buenos días. Buenos días. Con María, buenos días. Buenos días. Con Olmo, buenos días. Buenos días. Y con Pablo, buenos días. Buenos días. ¡Qué energía, qué energía! Energía más que sobrada, más que suficiente para pasar los próximos 20 minutitos juntos, aquí, a estas horas que son aproximadamente las 5:30, ¿no? Ya lo sabemos todos, lo saben los oyentes, lo sabéis vosotros, que en este momento, en esta ocasión, lo que nos toca es presentar los contenidos de nuestro programa de ahora mismito. Y para presentarlos, pues vosotros mismos me los contáis y yo los apunto en nuestra pizarra color imaginario. Hola, ya. ¿Qué vas a hacer hoy? A mí, yo voy a ir a ver si hay un lobo entrevistado. Ajá, que vas a intentar traernos a un lobo para una entrevista. ¿Va a ser para entrevistarle acerca de su maldad o va a ser un lobo bueno? O sea, ¿va a ser un lobo de cuento o va a ser un lobo así animal de verdad? Bueno, es bueno. Es bueno, vale, ya lo veremos. Vamos a apuntar aquí, entrevista a un lobo. Uy, madre mía, un estornudo en la radio, tremendo. Luego me lo repites y lo grabo como efecto especial. Diego. Yo voy a presentar canciones. Bien, los temas musicales de Diego, a los que nos tiene acostumbrados. María. Pues yo, como todas las semanas, voy a contar noticias y voy a entrevistar al lobo, que menos mal que es bueno, porque al principio estaba un poco... ¿Ya sabéis? Muy bien. Lobo. Yupi. Olmo. Voy a intentar traeros un conejo muy mono. ¿Un conejo? ¿Vas a traer un conejo para que le entrevistemos? ¿Y quién le va a entrevistar? Yo. Ah, Pablo, ¿vas a entrevistar a un conejo? Sí. Muy bien, bueno, pues estupendo, estupendo. Ya hemos presentado todos los contenidos. Espera, que no nos he apuntado. Espera, siempre se me olvida apuntar aquí la entrevista al conejo y las noticias, que no se nos olvide. Y bueno, ya está, vale, ya lo tenemos todo apuntado. Primer contenido, según tenemos aquí nuestra pizarra color imaginación, el primer tema musical, Diego. El primer tema es se llama Minero. Minero. Oh, yeah. Diamantes. De lunes a domingo voy todo viciado, la antorcha prendida, luz por todos los lados, picando y picando y yo no te he encontrado, las manecillas giran ya y todo sonando, bajándome la vida y no voy ni armado, bebiéndome la leche a sopos y a tragos, de día así de frente, qué tremendo impacto, pa' picarte un poquito, dime si hay que ser minero, romper el pico en el hierro, no importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero. Me juego la vida por ti. Si hay que ser minero, romper el pico en el hierro, no importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero. Me juego la vida por ti. Te cuentan que ya me vieron solitario en la habitación, que ya no duermo y desvarío, que a las gallinas no les doy amor. Y tú, ¿por dónde estás? Que la presión me va a matar, que picaré, vuelve conmigo, y que tú no sabes que yo te necesito como el horno al cual. Hola, soy una de esas de 6 patitas y 2 antenas, y aquí en El Hormiguero también escuchamos La Pizarra. Hola. Thank you. Hace un poquito de calor ya aquí en este bosque. Y nos hemos venido hasta aquí, hemos trasladado todos los equipos de radio hasta aquí para hacer una entrevista, pues un poco en su salsa, en su ambiente, ¿a quién, María? Pues a esta lobita, a este lobo que tengo a mi lado, que espero que sea bueno. Hola. Lobo, he oído que eres majete. ¿Es porque eres majo sin más o es porque eres vegetariano? No, yo como carne, pero es que no me gusta la verdura de brécol, es una mierda. Señor Lobo, ¿qué lenguaje? ¿Quién le enseña esas palabras? Nada, porque es que yo me voy a ir, ¿no? Bueno, lo siento, pero me tiro un pedo, ¿vale? Señor Lobo, ¿usted dónde vive? Yo vivo por el bosque, hombre, pero es que no me gusta el bosque. Yo prefiero una casa con una María para cenar, y una María para comer, y otra para desayunar con un poco de verdura y nada de breco, y que lo odio. Pues yo me ducho con champú de brécol. ¿Es consciente usted de que usted quiere vivir en un sitio siendo un animal doméstico, pero no es un animal doméstico, es un animal salvaje? No sé, pero es que me gusta mucho hacer las cosas que tú no haces, como oír el rap de Minecraft, Battlefield 4, escuchar música, pero, y tirarme pedos. Pero si usted vive en el bosque, ¿cómo ha podido escuchar Battlefield 4? Es que soy un genio. Bueno, es que me pongo un poco con las tormentas de ideas en el baño. O sea, es que soy así. Vale. Y aparte de María, ¿cuál es su comida favorita? Como muchas ardillas, conejos. Bueno, ardillas y conejos no. Como María solo, porque las ardillas y los conejos son los que protejo. Los animales de bosque son los que protejo. Si me da la gana, le muerdo un poco a una persona y que le digo ajo y agua y le sirvo ese dedo y luego le meo en toda la cara para que se... Señor Lobo, pero entonces, ¿qué hay de los cuentos? Los cuentos clásicos, los cabritillos, cabrucita, bueno, todas esas ingestas de comida, todas esas degluciones. Es que a mí no me gusta. Yo soy que como otras cosas, pero es que no me gusta. ¡No me gusta como el brécol! Entonces, no, sí, ya brécol, pues. Ya, brécol no, pero ¿cabritillos? Tampoco. Los odio, los protejo. Y si viene alguien, les arranco las hojas pene. Señor Lobo, me han dicho que usted es majete. Pero le vi un poco a matar a los humanos, teniendo en cuenta que somos 5 humanos presentes. Bueno, es que tengo que comer a ti, pero es que a los demás les encanta el rap de Battlefield 4. ¿Cómo voy a decirles que no? A mí también me encanta, hombre. A mí también me gusta Battlefield 4, me matas o te mato. Sí, vale. Y la última pregunta. ¿Cuál es su hobby? Mi hobby, no sé, es que yo monto en monopatín, hombre. Puedo ir a un concierto y aparezco por ahí. Y como mucho. Y por eso no estoy tan gordo, porque como bastante. Y oigo mucha música y me muevo. El trasero. Bueno, pues creo que vamos a dejar al lobo bailando. Sí, por cierto. ¿Alguien está en manojín? Adiós, señor lobo. Me voy para... ¿Puede irse para no, ser comida? Digo, para que se lo pase bien no comiéndome. Hasta luego, ha sido un placer. Superficie más lisa y brillante del reino. Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es la pizarra. Noticias con María. Buenos días. Hoy, bueno, ya sabréis que cuento dos exteriores y dos interiores. La primera exterior del día es que solo faltan 17 días para que llegue el verano. Un 10 y un 7. Tan poquito para desencadenarnos de la escuela y salir a tomar el sol. Esa es la primera. Esa. Por problemas técnicos no tengo otra noticia exterior. Pero quiero contar que en el colegio la gente ha decidido que nos vayamos un día antes del verano. Y. Vale. Es muy triste, pero no tengo muchas noticias hoy. Me siento un poco decepcionada. Nada, no es decepción, porque siempre nos traes noticias muy frescas y, pues, si no las hay, no las hay. Yo daré la noticia de que la radio sigue, la pizarra sigue y así estaremos hasta fin de curso y más allá. Comentario del apoyo. He visto que aún, aunque yo hasta de comentarios de que no se hacen cosas malas, molaría que, por favor, pudieseis hacer una hoja y solucionar los conflictos, porque es que a este paso esta civilización va a estar llena de... Eres un tonto, pues eres más fea, total, la. Bueno, María... Respeto a los compañeros para siempre. El comentario final de María, como tantos días, y una pieza musical más que nos presenta Diego. La segunda es Creeper Style. Creeper Style, también una parodia de un tema muy conocido. Opa, Creeper Style. Creeper Style. Me despierto en un mundo lleno de cubos. Todo está pixelado y tengo muñones en los brazos. Intento no ser rudo, pero qué mierda de gráficos. Voy a darle al TF4. Pero espérate, a lo mejor hay algo más que hacer, espérate. Ese árbol parece tal habla, así que espérate. Con esto me puedo hacer casas, así que espérate. Voy a hacerme un té. Construyendo y terminando mi casa, hey. Mi creación, hey. Y de repente escucho algo y me giro, hey. Es un creeper, hey. Va a explotar y reventarlo todo. No. Mierda. Opa, Creeper Style. Creeper Style. Opa, Creeper Style. Ah. Creeper Style. Papá, ¿cuándo llegamos a la pizarra? Pero hijo, si acabamos de salir de casa. Papá. Papá, papi, cómprame una pizarra, que tengo mucha hambre. Claro, como no te has comido las lentejas. Papá, Mira esa pizarra en el cielo, qué bonita. Me compras una. Sí, preciosa, hijo, preciosa. Pero es que ahora no tengo dinero. Hay gente que escucha la pizarra a todas horas. Papá, papá, para. No me aguanto más. Tengo que ir a la pizarra. Tiempo ahora de una nueva entrevista que yo diría que es también casi como de cuento, ¿no, Pablo? ¿A quién tenemos por aquí? A un conejo. ¿A un conejo? Bueno, pues adelante, pregúntale cómo se llama primero y esas cosas. ¿Cómo te llamas? ¡Ay, mom! ¿Comes cacas? No. ¿Y zanahorias? Bueno, a veces. ¿Usted salta mucho? Sí, mucho, salto de casa en casa. Vivo en la ciudad. ¿Y alguna vez te fuiste a robar a una tienda? No. ¿Te gustaría? Sí. ¿Comes cacas de otros animales? No. ¿Y qué te han dado con las cacas, Pablo? ¿Te gusta la lechuga? Sí. ¿Y el vinagre? Sí, mucho. ¿Y qué comes normalmente? Normalmente, pues, como hierba, zanahorias y un poco de lechuga que robo por ahí. Oye, una pregunta. ¿Sí? ¿Tú alguna vez te has puesto a quitarle una casa a alguien o a ponerte en el sofá y ser su mascota para ver solo la tele? Bueno. Inténtalo. Vale. ¿Dónde vives? Pues en un árbol. ¿Y tienes sofá o cosas así? Sí. Y televisión. Sí. Y wifi. ¿Tienes una Smart TV? El señor Conejo tiene una Smart TV. Y tiene... Bueno, también tengo una Play. ¿El canal Conejo tiene? ¿Tiene una Xbox One? Sí, tengo todas las maquinitas. Soy rico. No jodas, chaval. Tengo 1 millón de euros. Se los robé por ahí. Es un billete raro. No sé qué pone. Una pregunta, ¿pero robas mucho o poco? Bueno, 1 millón de euros yo creo que es poco. No, es bastante, pero siga así. Pues roba más. Vale. Veo que os está gustando el señor Conejo. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo, Pablo? Una pregunta para el señor Conejo. Señor Conejo, ¿es cierto esta afición, esta pasión por las zanahorias de todos los conejos? Es una leyenda. Sí. Uh-huh. Muy bien. ¿Le gusta entrar en las huertas y todas estas cosas que también salen en los cuentos? El conejo que entra en sí, la huerta. Uh-huh. ¿Conoce usted al conejo de Benjamín? Sí. ¿Sí? Ajá. Muy bien. Pues dale recuerdos de mi parte. Es mi primo. Pues dale recuerdos de mi parte. Vale. ¿Robas casas? No. ¿Qué manía con robar? ¿Qué os ha dado con robar? Venga, la última. ¿Tú también has escuchado el rap de Battlefield 4? Bueno, en una casa salté a la ventana y escuché que estaban escuchando algo. Pues si estáis hablando tanto de ese tema musical, deberíais haberlo traído. Deberíais haberlo puesto aquí porque... Pero es que dicen palabrotas, hombre. Ah, bueno, pues lo censuramos. Lo censuramos continuamente. Podemos que digan palabrotas y nosotros... Claro. Hijo de pip. ¿Qué te ha puesto eso solo? La guerra. Sí, sí. He sido yo. ¿Qué significa la guerra? Uy, una cosa muy mala, una cosa muy mala. ¿Sobre qué? Matan a los conejos. ¡Sí! ¡Te van a matar a ti, hombre! ¡No! Oh. Pues adiós, señor conejo. Hasta aquí, madre mía, 20 minutos de programa. Cada vez lo hacemos más largo. Pero volveremos la semana que viene. Adiós, hasta la semana que viene. Gracias, Olmo. Me perdí la entrevista del conejo. Sí, es que yo no sé qué estabas haciendo, pero se llamaba como tú. ¿En serio? Sí, sí. Mola. Sí, sí. Hasta la semana que viene, Olmo. Hasta la semana que viene, Diego. Hasta la semana que viene. La semana que viene yo creo que Diego nos va a hacer una entrevista, que tengo yo ganas de que haga una. Hasta la semana que viene, María. Hasta la semana que viene. Esta vez sí que voy a traer noticias frescas. Y en serio, doy unas gracias porque el lobo no me haya hecho nada. Bueno, ten cuidado, no te espere a la puerta. Hola, ya, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, pero es que me he perdido la entrevista mientras que estaba empujando a niños. Es que siempre hacéis lo mismo, ¿vais? En el mejor momento. Hasta la semana que viene, Pablo. Hasta la semana que viene. Pues adiós a todos y pues eso, hasta otro ratito. Adiós.